Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gallito verde de la catedral. Navidad en Quito, Margarita Lazo. Viene del valle, gorriones en diciembre. Canta diciembre con estos gorriones. Museo de la Ciudad, sábado 15 de diciembre, 19:30. Yo agarré la rama, Gorriones en diciembre. Canciones de Navidad. Margarita Lazo. Invitan Banco Pichincha, Cultura FM, EcuadorInmediato.com. Culpable. ¿Cree de verdad que ese muchacho es inocente? En realidad, yo no sé cuál es la verdad. Sin embargo, tengo una duda razonable y la defiendo. Temporada de la obra de teatro Mujeres sin Piedad, en la Sala Mandrágora Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este viernes 14 y sábado 15 a las 19:30 y domingo 16 a las 18:00. Para mayor información, búscanos en nuestra página de Facebook como Mujeres sin Piedad. ¡Los esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela, son las 9 de la mañana con 35 minutos. Yo quisiera hacer un aparte antes de seguir con nuestra siguiente entrevistada. La verdad es que la tarde y noche de ayer tuvimos una noticia tremenda, ciertamente, que nos ha causado mucho dolor, mucha tristeza. Se trata del fallecimiento, ¿no?, de nuestro ex compañero, a una persona que, fíjense ustedes cómo es la vida, yo le había entrevistado hace 10 días a él. Ayer en la tarde recibí una llamada diciéndonos pues que Edgar Sandoval Pasquel había fallecido. Tuve la oportunidad, tuve la alegría inmensa de conocerle también a su madre, que era una declamadora formidable, escribía poesía, pertenecía su madre también al coro de la tercera edad, Años Dorados. Luzmila Pasquel, su mamacita, falleció hace unos pocos días. Y entonces, pues nosotros realmente, en este caso, quienes hacemos La Rayuela desde acá, pues queremos enviar un abrazo tan fuerte a toda su familia, ¿no? A toda su familia. La verdad es que ha sido una sorpresa tan fuerte. Les decía hace unos 10 días, ustedes me escucharon acá en La Rayuela hablando con Edgar, hablando de este libro que acababa de sacar, un libro sobre la historia de las baladas, de los baladistas ecuatorianos, sobre esta música que nos ha acompañado tantos años. Un libro que todavía no se presentó, porque fíjense ustedes, como que la muerte se le adelantó, ¿no? Paz en la tumba de Edgar, nuestro querido amigo, y buen viaje, querido Edgar, donde tú estés. Nos quedamos con este lindo trabajo que acabas de publicar. Nos quedan tus buenos recuerdos y, por supuesto, creo que Ahora estarás mejor que acá. Un abrazo grande para toda la familia Sandoval Pasquel. Bien, son las 9 de la mañana, son las 9 de la mañana con 38 minutos. Habíamos anunciado para el día de hoy la presencia de un vocero de la Cruz Roja Ecuatoriana. Pues está aquí con nosotros Paula Jaramillo. Ella trabaja, labora, apoya en la coordinación de principios y valores de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y el día de hoy está precisamente para comentarnos cuál ha sido el accionar de Cruz Roja Ecuatoriana sobre movilidad humana y el apoyo a la población migrante venezolana. Bienvenida, gracias Paula por estar con nosotros esta mañana. Te escuchamos, buenos días. Hola, muy buenos días. Soy Paula Jaramillo, como nos dijo. Quisiera primero agradecerles por el espacio que nos dan para contarles justamente lo que ha estado realizando Cruz Roja Ecuatoriana en estos últimos meses del año con el tema de movilidad humana. Bueno, para comentarles primero que nosotros vemos que los voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana vienen realizando varias actividades en los principales puntos de frontera del Ecuador, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, con actividades, por ejemplo, de primeros auxilios, atención prehospitalaria, apoyo psicosocial y restablecimiento del contacto entre familiares. Bien. Esta migración, digamos, masiva, ¿no?, del pueblo venezolano, de muchos venezolanos aquí a nuestra ciudad, en algún momento, pues, realmente hizo que las reacciones no faltaran. Personas que dicen, no, pero ¿cómo llega tanta gente? Nos quitan empleo, nos quitan la comida, nos quitan espacio. Tú conocerás desde Cruz Roja, inclusive hubo un sector que se volvió medio, ¿qué les diría yo?, significativo para la gente venezolana, que era la parte de la salida a Carcelén, ¿no?, donde se apostaron un buen número hasta que a la final lograron evacuar desde ahí para ponerlos en otros centros. ¿Cuál es el problema fundamental que ustedes han podido detectar en todos estos meses respecto a esta población venezolana? Hemos evidenciado bastantes temas de xenofobia. Es por esto que también Cruz Roja Ecuatoriana para el 2019 y ha trabajado también en el 2018 con varias campañas para antixenofóbicas, justamente que van a ser dirigidas a las comunidades acogientes para minimizar todo el tema de la xenofobia y fomentar la convivencia pacífica. Bien, en estos días también algunas redes, qué sé yo, se ha estado evidenciando algunos experimentos que se hace precisamente para analizar la cuestión de la xenofobia, ¿no? A ver cómo reacciona la gente de Quito, porque es una cuestión súper local respecto a la gente que viene de fuera, y precisamente gente venezolana sobre todo. Entonces, de alguna manera creo, es una opinión absolutamente personal, que ciertamente uno de los ejercicios que podemos hacer los seres humanos, concretamente nosotros ecuatorianos, quiteños, en fin, es un poco ubicarnos en los zapatos del otro, ¿no? Porque solo así a lo mejor entendamos la verdad de cómo pueden sentirse estos hermanos venezolanos en tierra ajena, sin trabajo, sin comida, pues ahí, ¿no?, a la buena de Dios, como se dice. Ahora, ante lo que yo acabo de decir, muchas personas me lo han dicho a mí. A ver, un momentito, pero también últimamente los venezolanos han asaltado, han robado, han agredido, todos están sucios, en fin, mil cosas, ¿no? Y entonces viene aquí una pregunta. ¿Qué nos molesta? ¿Que vengan los venezolanos o que vengan los venezolanos pobres? Creo que es un tema cultural un poco. Nosotros, por ejemplo, desde Cruz Roja Ecuatoriana, cuando hacemos nuestras capacitaciones con voluntarios, por ejemplo, yo que me encargo del tema de movilidad humana, nosotros queremos concienciar desde nuestros voluntarios el trabajo que es dirigido para todos. Entonces, por ejemplo, le cuento algo así muy lo que hacemos. Realizo talleres, entonces en los talleres para los voluntarios hacemos ejercicios en los cuales nos hacen darnos cuenta a nosotros mismos que todos tenemos un familiar, un pariente, un amigo que vive en el extranjero, que ha tenido que emigrar. No nos olvidemos de todo el tema de la migración que tuvimos los ecuatorianos en los 90. Entonces, desde ahí nosotros comenzamos, desde nuestros voluntarios, dándonos cuenta que la migración es un derecho, que nos puede pasar a cualquiera y que todos somos iguales. Eso es un punto importante, por supuesto que sí. Ahora, Cruz Roja Ecuatoriana, para muchos ya como no están en este triángulo, digamos, en Carcelén, que era uno de los más evidentes, el problema como que ha sido un poco superado, entre comillas. Sabemos que no. Ustedes siguen trabajando con esto. Sí, realmente nosotros trabajamos en algunos puntos, no solamente en las fronteras, sino en terminales terrestres de las ciudades de tránsito, por donde pasan siempre los migrantes en el centro del país. Entonces, igual con los mismos servicios que prestamos en las fronteras y también en albergues, en los CTTs y ayudándoles en todo. Paula, en estos días ya se acerca fin de año, Navidad, de eso, y realmente, fíjate, con o sin venezolanos siempre han sido fechas realmente convulsionadas, conflictivas, ¿no? ¿Tú sabes si siguen llegando venezolanos? Porque de pronto ya viene la Navidad, llega el Año Nuevo, y entonces puede ser un momento para, no sé, llegar a nuestra ciudad, encontrarse con los suyos, en fin. Sí, realmente nosotros para esta época de Navidad esperamos que el flujo, es lo que sabemos, que el flujo va a permanecer constante. Es por eso nosotros que tenemos previsto trabajar durante todos los feriados también, igual con los servicios, me imagino que uno de los más importantes es estar en contacto con nuestras familias justo en esas fechas tan sensibles, y para eso está el servicio de restablecimiento, para que puedan llamar, tener su tiempo de llamar, contactarse con sus familiares, tal vez desearse un feliz día, y justamente eso es lo que quiere Cruz Roja, que los lazos familiares no se rompan en ninguna situación. Nosotros queremos agradecer a Cruz Roja por el trabajo comprometido con la sociedad, con la comunidad. En esta mañana a Paula Jaramillo, que viene desde Movilidad Humana, Principios y Valores de Cruz Roja Ecuatoriana, y por supuesto, decimos ahora, en estas fechas sensibles estamos escuchando que el flujo de ingreso de personas venezolanas, sobre todo, va a seguir, va a estar ahí presente, por lo tanto, esperamos que tengamos también un poco de humanidad, si cabe el término, para sensibilizarnos con estas personas, que no exista maltrato, no exista discriminación, y si en algo podemos ayudar, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Mil gracias, Paula. Muchas mil gracias. Gracias. Nosotros vamos a la música cuando sean las 10 de la mañana. Vamos a escucharle a Rina Artieda, pues autora de este libro, Relatos de Kikiriquito, mitos, leyendas y tradiciones para nuestros niños. Vamos a ver qué nos dijo. Esto a las 10. Hasta tanto, nos vamos a la música, José.